بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, glorifica a Allah, el soberano absoluto, el puro de lo que falsamente le atribuyen los idólatras, el poderoso, el sabio. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Él es quien envió a los árabes y letrados que no habían recibido revelaciones sagradas, un mensajero de entre ellos, Muhammad, para que les recitara sus aleyas, los purificara y les enseñara el libro del Corán y la sabiduría que contiene sus preceptos, pues antes se hallaban en un claro extravío. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Y también lo envió a otros pueblos y generaciones que aún no han llegado. Y él es el poderoso, el sabio. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ese es el favor de Allah que concede a quien desea. Y Allah es dueño del favor inmenso. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Aquellos a quienes se les confió la Torah y no la pusieron en práctica se asemejan a un asno que lleva una pesada carga de libros de los cuales no puede beneficiarse. Qué pésimo es el ejemplo de quienes negaron la revelación de Allah. Y Allah no guía a los injustos. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Diles a los judíos, oh Muhammad, oh judíos, si de verdad son el único pueblo amado por Allah y los únicos que siguen el camino correcto, como alegan, deseen la muerte, si son veraces, para recibir su recompensa en la otra vida. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Pero no la desearán jamás, debido a las malas acciones que han cometido. Y Allah conoce bien a los injustos. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Diles, oh Muhammad, la muerte de la que huyen los alcanzará sin duda alguna. Después serán devueltos al conocedor absoluto del Gaib y de lo manifiesto, y les informará de lo que hicieron. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Oh creyentes, cuando se efectúe la llamada del rezo en congregación del viernes, Salatul Jumu'a, apresúrense a glorificar a Allah y dejen sus negocios. Esto es mejor para ustedes, si supieran. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Y cuando el rezo haya terminado, pueden dispersarse por la tierra para buscar el favor de Allah. Y glorifíquenlo mucho para que puedan prosperar y triunfar en esta vida y en la otra. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Mas cuando ven algún negocio o alguna distracción de esta vida, se apresuran hacia ellos y te dejan solo y de pie mientras los exhortas. Oh Muhammad, diles, lo que Allah tiene reservado a quienes crean y actúen rectamente es mejor que cualquier distracción o negocio. Y Allah es el mejor concediendo sustento.